Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. Consejos para prevenir el grooming. Comprender que las niñas, niños y adolescentes de esta generación viven en un contexto digital. Su vida está poblada de amigas y amigos virtuales que pueden ser del colegio, del barrio y de las redes sociales. Los nombres de los amigos y amigas suelen cambiar de una red a otra y por eso no siempre pueden identificarlos. No prohibir que las niñas, niños o adolescentes tengan amigos virtuales. Darles herramientas para que reconozcan a sus amigos y amigas y comprendan los riesgos que tiene compartir datos personales en la web, redes sociales, plataformas de juegos, canales de stream y servicios de mensajería instantánea. Dar a los niños, niñas y adolescentes herramientas para distinguir entre el mundo virtual y el mundo real y entre los amigos y amigas que conocen personalmente y aquellos que conocen por medio de la web. Reforzar que más allá de la confianza y la amistad que se haya generado, las personas desconocidas con las que se relacionan por medio de Internet siguen siendo desconocidas. Explicar que es muy fácil abrir un perfil con datos falsos. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.